She's the heart of the fanfare. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all mine, my magic friend. She says, hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She's a flower I can paint her. She's a child of the sun. We're a part of this together. Una noticia que nos acaba de llegar a Radio Crash. El ministro de Turismo afirma... Perdón, vamos a empezar por la noticia en sí. El gobierno multará a los españoles que intenten ligar con turistas. El ministro de Turismo afirma que esta actitud molesta a los extranjeros que visitan nuestro país. Y otra noticia. Expulsan a un empresario de la COE tras descubrir que no tiene cuentas en Suiza. Hacienda le abre una investigación y Montoro propone deportarlo a Venezuela. One more chance. One more night, just

Vamos a escuchar ahora a Pablo Valdés, El último baile. Está dedicada a mi hijo Sergio, que está en Hungría. Pablo Valdés y él son amigos, y Sergio, bueno, es el fans número uno de Pablo, y esperemos que tenga mucho éxito Pablo con sus canciones. Y está llena de luces la calle mayor. Y es que hoy hay una fiesta detrás del viejo cañón. Javi va buscándola a ella y aún no sabe si tiene suficiente valor, pero brillan las estrellas como nunca antes se vio. Eva está detrás de la barra, repartiendo sonrisas y copas de más. Él casi no se atreve a mirarla, a veces suele pasar. Y cuando cae la noche, todos tenemos algo en lo que creer. Cuando cae la noche, todos buscamos a alguien para no perder. Cuando cae la noche, todos tenemos prisa para no volver. Cuando cae la noche, todo al ritmo de la orquesta y la gente ahí fuera no deja de bailar. Cabilla se acerca hacia Eva, campeando el temporal. ¿Cómo estás? Me alegro de veras. Hace tiempo que no te veía pasar. Con un trago de lo que tú quieras, vamos a brindar. Y dentro de la noche, todos tenemos algo en lo que creer. Dentro de la noche, todos buscamos a alguien para no perder. Dentro de la noche, todos tenemos prisa para no volver. Dentro de la noche, a las 6 acaba la fiesta. Javi piensa que ha sido una noche especial. Cuando un chico se acerca hacia Eva, no parece un gran final. Solo un beso y todo se queda tan oscuro como justo antes de llegar. Y ahora ya Javi solo piensa en otra oportunidad. Pero se va la noche y no hay consuelo para el tipo perdedor. Cuando se va la noche, a veces gana quien se marca un buen farol. Cuando se va la noche y se acaba tu tiempo en el mismo reloj. Cuando se va la noche y todo se derrumba. Cuando sale el sol y se va la noche. Otra noticia en Radio Crash. Un pueblo de Ávila adelanta las campanadas por la longevidad de sus vecinos. Villar de Corneja, Ávila, lleva 11 años dando las campanadas al mediodía. La media de edad de este pueblo, de 16 habitantes, es de 75 años. A las 12 de esta noche, algunos estarán en el segundo sueño, asegura la alcaldesa en el periódico El Mundo. Continuamos con Jovel, Insensitive. got enough on my mind that when she pulls me by the hair, she hasn't much to hold on to. She keeping count on her hand, 1, 2, 3 days that I've been sleeping on my side. I finished kissing my dad, so now I head back up the steps, thinking about where I've been. I mean, the sun was never like this, so I wanna feel with the seasons. I guess it makes sense, 'cause my life's become as rapid as a night out in Los Angeles, and I just wanna stay in bed and hold you like I used to. You know that I am home. So darling, if you love me, would you let me know? Or go on, go on, go on. If you were thinking that the worst is yet to come, why am I the one always packing up my stuff? For once, for once, for once, I get the feeling that I'm right where I belong. Why am I the one always packing up my stuff? She got enough on her mind that she feel no sorrow. I let my plate fill the air, so now she's rolling down the window. Never been one to hold on, but I need a last breath, so I ask if she remembers when she used to come and visit me. We were fools to think that nothing could go wrong. Yeah. sing. Some would say that I'm all alone, but I am nothing without love. I am nothing without love. I'm but a ship stuck in the sand. Some would say that I'm all alone, but I am, I'm nothing without love. I wanna hold her in my arms, but she feeling low, she feeling sad. Vuelo 605 musical va a aterrizar con la música de la película Atraco a las 3. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce.